Gracias a aquel que me dijo que para abogado no había nacido. Pues desde allí comencé a pensar en labrarme este nuevo destino. Gracias a aquella rinitis y al asma bronquial que llevo desde niño. Pues me ayudaron a estar alejado del trago y del cigarrillo. Gracias, gracias, oh Padre del Cielo. Gracias porque eres tan bueno, inclusive en las cosas que causan dolor. Gracias, gracias, oh Padre del Cielo. Gracias porque tú te vales hasta de los males para dar tu amor. Na, na, na, na, na. Gracias a aquellos políticos que hoy se declaran de la iglesia enemigos, pues ellos nos quitarán privilegios que nunca nos fueron precisos. Gracias a aquellas empresas gigantes que nunca nos dieron auspicio, pues aprendimos que el cielo se hace mano a mano, poquito a poquito. Gracias, gracias, oh Padre del Cielo. Gracias porque eres tan bueno, inclusive en las cosas que causan dolor. Gracias, gracias, oh Padre del Cielo. Gracias porque tú te vales hasta de los males para dar tu amor. Cielo, gracias porque eres tan bueno, inclusive en las cosas que causan dolor. Gracias, gracias, oh Padre del Cielo. Gracias porque tú te vales hasta de los males para dar tu amor. Gracias a aquellas disqueras y radios que rechazaron nuestros discos. De no haber sido por ellas, nuestra productora no habría nacido. Gracias por último a todos aquellos que no simpatizan conmigo, pues sin quererlo me ayudan a vencer mi vanidad y apreciar más a mis amigos. Na, na, na, na, na.